Estoy tratando de escribir, estoy tratando de expresar lo que yo siento. Y vuela mi imaginación, mi mente ya no sabe más cómo pensarte.